siempre, ¿eh? No, el placer es mío, Pablo, y saludar a toda tu audiencia. Ahí está. Che, bueno, obviamente que tengo mil cosas para hablar con Martín, pero lo que pasó en estos días fue extraordinario. Un reconocimiento a la gente sanitaria que está en la primera línea de esta lucha contra este virus, contra el COVID-19, y el reconocimiento llegó por parte también de la cultura, una iniciativa que surge y que la verdad que tuvo un impacto impresionante, un mural extraordinario. Qué linda iniciativa, Martín. ¿Cómo va surgiendo todo esto, Sí, hermosa iniciativa y lo más hermoso que fue creado por la ciudadanía. Fue un agradecimiento ciudadano entre vecinos autoconvocados del barrio Sipo, la referente Nora Casa, y además comerciantes, que eso es lo importante, se sintieron parte del mural, participaron y fueron lo que hicieron posible dicha obra. Aparte, si uno lo planea, por ahí no detecta la magnitud de lo que fue. Casi todo el mundo habla del mural en reconocimiento. Me imagino que eso también genera una satisfacción importante, ¿o no? Sí, te nutre el alma. Te nutre el alma porque lo que hizo posible fue el gran amor y, como te puedo decir, Pablo, lo que sentimos. El gran aprecio que la ciudadanía está tomando hacia la gente de salud y que sembraron la semilla, la semilla del amor, de la fortaleza, de la esperanza. Seguro. Y convocando a chicos, que esto no es un dato menor, convocaron a chicos. Obviamente en todo se respetó el protocolo vigente, se tomaron las medidas necesarias para hacerlo, pero convocaron a chicos que sean partícipes de esto, ¿no? Sí, sí, convocamos a chicos. En sí, se convocaron, se convocaron, fue algo hermoso. Te llena el alma, totalmente te llena el alma, porque fueron más de 5 chicos de distintas escuelas, de Felipe Gardel, de Borges, de Comercio, de Técnica 1 y otras escuelas, que fueron parte, aparte de destacar el gran labor del artista, ¿no? Sí, sí, Matías Bonfilio, ¿no? Matías Bonfilio, profesor de la Facultad de Santa Fe, del Litoral, quien fue que le dijo a los chicos, le transmitió, mirá, el mural lo van a hacer ustedes. El mural lo van a hacer ustedes. Imagínate, Pablo, lo que fue para los chicos. Y los dejó laburar, porque me contaba Martín fuera del aire, que los dejó tomar la iniciativa. Obviamente él dio la idea y los parámetros para hacer la obra, porque es una obra aparte de una magnitud importante. Es un cuadro de dimensiones, bueno, búsquenlo en las imágenes, en redes sociales, en medios de comunicación, donde está la foto, en el mismo muro nuestro está el mural, impresionante, ¿no? Una magnitud importante. Bueno, el reconocimiento también de los sectores de salud que se vieron representados con esto. Bueno, Martín me mostraba mensajes de audio que tiene la gente de salud, eso también. Sí, sí, también cabe destacar el gran labor que están haciendo, porque hoy son nuestros héroes. A veces hablamos con ciudadanos que a veces cuando una persona se siente bien, que hace deporte, todos pensamos que somos superhéroes, que nadie nada lo afecta, pero cuando caemos ahí sabemos que ellos son nuestros ángeles que nos están cuidando. Yo en el mes de enero, después de tanto cuidarme, no sé de dónde lo pesqué, como quien dijo, tuve COVID. La pasé muy mal, Pablo, y vos sabés que era, entre todo, muy mal, pero leve, leve. Sí, pero lo sentiste. Lo sentí. Los bajé. Síntomas estuvieron. Sí, más, bajé casi 10 kilos, pero era una satisfacción ver también del otro lado, y quiero agradecer al personal de salud que te llama todos los días y a preguntarte cómo está. Eso también es muy valioso, y bueno, y ese mural fue la expresión de todos los ciudadanos que sentimos el gran amor por los héroes esos que están al frente, ¿no? Che, y salían muchos a sacarse la foto, a agradecerle, obviamente, a ser partícipe de esta iniciativa, ¿no? Eso está bueno. Sí, sí, se sacaban, participaban, querían colaborar en ese humilde lugar, pero qué más colaboración de ofrecer su vida, Pablo. Ellos ofrecen la vida por cuidar la nuestra. Eso es lo que hablábamos con la compañera Nora Casa, que qué más reconocimiento, ¿no? Que la ciudadanía le demuestre el amor a esos héroes que están ahí. ¿Qué te gustaría, Martín, que pase a partir de esto, ¿no? ¿Qué te gustaría que esta expresión genere hacia el futuro, ¿no? Que tenga réplicas, que se involucre más la sociedad. ¿Qué te gustaría que pase? Que sea un contagio, que todas agrupaciones, todas asociaciones impulsen también lo que es la semilla del amor, de la empatía, porque estamos perdiendo ese pueblo, la empatía por el prójimo. No creemos que somos nosotros y que vivimos bajo un mundo materialista, que lo que más tengo es lo que valgo, y no es así. Hay un valor extra, que el valor espiritual de la empatía, del amor, que el amor es la fuerza transformadora de todo. Martín, me imagino que también te han llegado mensajes de reconocimiento de todos los sectores de la sociedad, ¿no?, con respecto a esto, porque a nosotros nos llegaron mensajes, imagínate a vos, que estuviste involucrado en esta iniciativa. Sí, sí, me han llegado mensajes, pero le respondo que esto no lo hizo una persona, esto lo hicieron toda la ciudadanía concordiense, más el grupo autoconvocado del barrio Sipo, una compañera incansable, lo que es Nora Casas, y los comerciantes, si me dejás meter un chivo. Sí, vos mandale nomás. Pintería Osuna, que bien nos abrió la puerta, el sindicato de la madera, Farmacia Facundo y muchos comerciantes más, que dijeron, bueno, yo quiero estar presente en ese, en esa gran entrega de amor, porque fue una entrega de amor hacia... Seguro, si hablamos de estos que nombraste y a quienes les mandamos saludos, y también de parte del programa agradecemos que hayan participado, tiene que ver con costos que hubo y que ellos colaboraron para que se puedan realizar. ¿Esto es así, Martín? Sí, así, mira, es así. Nobleza obliga, por eso está bueno agradecer, más vale. Sí, es importante eso, porque fue el mural fue un costo bastante importante. Por eso que también queremos inspirar, que apostemos más al arte, porque es la parte de expresión del ser humano. Sí, es más, la vida es un arte, y si la sabemos apreciar, la vida es un arte. Así que está bueno lo que decís. Más allá de puntualmente lo que estás hablando y lo que es el barrio Sipo, el escenario social está complejo, ¿no? Es complejo, vos andás por todos lados y te conocemos, que te involucrás con situaciones difíciles, ¿es un escenario difícil o no? Sí, es un escenario difícil, bueno, pero que nos tocó vivir, porque esto no fue la culpa de nadie, fue solamente que el momento de nuestra generación nos tocó vivir y nos tenemos tocó. Que saber enfrentar distintas situaciones, tanto laborales, políticas y sociales. Y no hay nada más lindo que eso, lo que aprendí, Pablo, es empezar a sembrar la semilla del amor y de la empatía, que es lo que está necesitando la ciudadanía. En el caso puntualmente del barrio Sipo, ¿no?, que obviamente querido barrio Sipo, el que se involucre el barrio, ¿cómo fue esa iniciativa? ¿Cómo fue surgiendo? ¿Te juntaste con Nora? ¿Empezaron a diagramar esto? ¿Cómo fue el inicio, el espíritu de esto? ¿Cómo surge? Fue un espíritu muy constructor. Cuando estuve charlando con Nora, que Nora me planteó también, tomamos la iniciativa esta, porque algo que nos transmite nuestra compañera es el espíritu luchador. Yo a todos le digo... Entró gigante, de todos los elogios que ha tenido, ya te está sentando en la mesa. Está bueno lo que estás diciendo. No, porque te digo la verdad, Tameriza, porque fue algo genuino de la sociedad, Pablo. De la sociedad que, gracias a Dios, bueno, me dio la posibilidad de vivir esta parte de la vida, porque fui afectado por COVID. Y o sea que llegó un momento que yo le decía a mi mujer... llamar a la ambulancia porque no sé si paso la noche. Mirá. Y viste, eso es lo que te llena. Y cuando fui al barrio Sipo, le comenté a Nora. Nora no dudó, me dijo, Martín, vamos, dale para adelante. Consiguió el artista, el artista de Santa Fe, un profesional enorme. Y bueno, y hizo posible todo esto. Ahí está, Nora, un placer. Hablaré bien al micrófono porque vamos a grabar la nota, obviamente. ¿Cómo estás, Nora? Un placer tenerte en la mesa, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día a todos. Un gustazo, felicitaciones por esta iniciativa, la verdad que es brillante, y reconocimiento a un sector que está dejando la vida por este escenario. Contanos un poquito. Quiero saber qué sentís en lo personal ahora que ya está concluida, que hubo reconocimiento de todos lados, que hubo gente de otras puntas de la ciudad que dijo, mirá lo que hicieron. Sí, a modo personal, la satisfacción es enorme porque, el ser vecina del hospital, el barrio Sipo es vecino al hospital, y ver, día a día el trabajo, la carpa en silla es muy, muy impactante. Es fuerte, mirá qué buena descripción que hace, es fuerte verla. Sí, es muy impactante ver la gente que llega, las ambulancias, todo eso nos ha despertado como vecino una sensibilidad y una empatía. Ver, el sector COVID, ver los enfermeros allá arriba cuando salen a tomar aire, todos con su traje, vemos que salen se ve desde la calle, el vecino que camina ahí lo ve cuando ellos salen a tomar, se ve que un poquito de aire. Sí, seguro. Y eso a nosotros nos hizo despertar una sensibilidad y una empatía que bueno, cuando Martín dijo ¿qué te parece un homenaje? Si bien en la ciudad había habido una intervención, pero no de este tipo, o sea, hacerlo de manera social, participativa, solidaria, si se quiere, dijimos, lo hacemos, no dudamos, y bueno, es una satisfacción enorme. Creo que todo reconocimiento es poco, y creo que como viene la cosa, esto va a seguir. Necesitamos de estos profesionales y de otros profesionales que estén fuertes, que estén fortalecidos y que vea que la sociedad valora el esfuerzo, ¿no? ¿Cómo reaccionó el barrio? Teniendo en cuenta que vos vivís y andás y convivís con los vecinos, ¿cómo reaccionó? Me imagino que habrá sido un impacto fuerte para ellos también. Sí, vos sabes, Pablo, que nosotros estamos también trabajando en un comedor comunitario ahí, solidaria, de manera solidaria, porque a ver, dentro del barrio Sipo hay un asentamiento de 100 de 100 familias, y bueno, y el ir al comedor y decir, ay, Norita, están pintando el mural, bueno, el querer ir a participar los chicos, el poner su impronta también allí, ni que sea con una pincelada. Bueno, que el artista Matías le dio el espacio, sí, también, esto está buenísimo, lo contó Martín recién. Sí, Matías quería aclarar que él es de Concordia y actualmente está radicado en Santa Fe, pero es un chico formado acá en la ciudad. Bueno, el apellido bien concordiense, sí, ¿no? Sí, la verdad que Matías, con un profesionalismo y una humildad que caracteriza a los grandes artistas, le dio esa posibilidad a los chicos que quedaron chochísimos. Me imagino. cuando vos planteás esta situación del barrio, ¿cómo ves que impactó el COVID en general? Una situación económica muy complicada, y estaría bueno sacar a partir de este barrio lo que es el escenario en general. ¿Es una situación difícil o no? Sí. Teniendo en cuenta, la promiscuidad con la que viven la mayoría de los habitantes ahí en un asentamiento, hay problemas de infraestructura, de todo lo que acarrea el asentarse en un lugar. Obviamente, saneamiento de calle, todo lo que vos puedas. Y que entra lo sanitario también, obviamente, las cloacas, todo eso, convivir con... Pero lo que yo tengo que decir es que la cercanía al hospital a nosotros como vecinos, nos ha hecho tomar mucha conciencia. En el barrio Sipo se han dado muy pocos casos, muy pocos casos dentro del barrio. Sí. Dentro del barrio. Y, por ejemplo, yo lo veo a diario en el trabajo del comedor, la conciencia del uso del barbijo, el alcohol... tratar de mantener el distanciamiento, esas cosas, está muy presente. Y obviamente que el hacer el mural es una pantalla permanente que te está diciendo, mira, nos tenemos que cuidar. O sea que reaviva la conciencia del cuidado. Seguro, está buenísimo. Gran descripciones ha hecho Nora. ¿Qué te gustaría que pase con esto? Se lo pregunté a Martín y me dijo que genere, que sea como una semilla que se esparza a partir de este mural. Porque primero empezamos aplaudiendo al sector sanitario y después nos olvidamos cómo somos. Y ustedes no, dijeron, acá hay que hacer un reconocimiento. ¿Qué te gustaría que pase acá, hacia adelante, hacia futuro, con el mural como ejemplo, como punto de partida? Nosotros decíamos y comentábamos con el compañero y el grupo de gente y amiga que nos acompañó, decíamos, ojalá que sirva como efecto rebote en cuanto a la empatía, en cuanto a la solidaridad, ser más solidarios entre todos. Y cuando hablo de solidaridad, me refiero a decir, bueno, me cuido yo para cuidarte a vos, para cuidar al otro. A veces el egoísmo individual dice, no uso el barbijo, pero porque me molesta, porque hace calor, porque no estoy acostumbrada a este artefacto que me tengo que poner, pero haciéndolo y usándolo, me cuido yo y cuido al otro. Que sea, en ese acto se manifieste la solidaridad. Sí, está bueno lo que decís. Le pregunto a los dos. ¿Se esperaban las repercusiones de esto? Porque la verdad es que nosotros estamos acá en la zona sur, casi te diría del otro lado de la ciudad. Sí. Y nos llegaron un montón de mensajes, más están llegando mensajes felicitándolo, saludándolo a los dos. ¿Se esperaban esto? Sí, obviamente que posiblemente la intención no estaba del reconocimiento, sino ustedes reconocían pero tuvo un impacto buenísimo a nivel social, ¿o no? Sí, sí, Pablo, el más, te digo, que algo que nos enseñó el manual de la vida es cuando una persona hace algo con el corazón, mayormente sale bien. Y esto fue una muestra de todos los ciudadanos, incluyendo chicos de la escuela, comerciantes, vecinos, demostrándole a nuestros héroes que de corazón y diciéndole gracias. Gracias por cuidarnos, gracias por poner su vida adelante para proteger la nuestra. También quiero destacar también el gran acompañamiento, bueno, de mi compañera Cristina Guitar. Cristina, una amiga, ahí le mandamos saludos. Que ni bien le toqué la iniciativa, me dijo de sí, es más, si Dios quiere, se va a plantear también que sea también de interés municipal. ¿Por qué te que esto digo? Puede entrar ya en la sesión del jueves y declararse como interés municipal. Sí, con una especie de acción, Pablo, de agradecimiento. ¿Por qué? Y aprovecho el espacio que me da para darle todo mi acompañamiento a toda esa familia que hoy han perdido sus seres queridos. Miren que hay un número importante. Si no querés tomar conciencia por ese lado, escúchenlo a Martín, escúchenlo a Nora. Hay mucha gente que nos enteramos del hospital, que han sido enfermeros, doctores, que han fallecido. También a nivel nacional, mucha gente, porque fueron los primeros, como dijiste vos, que estaban en primera línea, que han dejado su vida en ofrendar su vida por la ciudadanía, ¿no? Por cuidarnos. Y bueno, eso necesita un cariño, una especie de abrazo ciudadano, que se sea de interés municipal. Cosa que todos los años se pueda recordar a toda esa gente que con tanto amor, sacrificio, ha ofrendado su vida por tu vida, Pablo, por mi vida, por la vida de Honor y por la vida de todo ciudadano de Concordia. Está bueno lo que hiciste. La misma pregunta para vos, bueno, los tengo que despedir en función del tiempo, obviamente que me encantaría seguir charlando con ustedes, pero también esto que estaba hablando de la repercusión que tuvo todo esto, ¿te vio sorprendida, lo esperabas, cómo lo viviste? Sí, pensábamos que, el impacto social iba a existir. Pensábamos de que al hacerlo de carácter social, esto iba a ser que el vecino común, el vecino Doña Rosa y Doña Juana, como digo yo, ese iba a estar iba a estar obviamente participando y celebrando esta iniciativa. También tenemos que reconocer de que fueron contribuyeron montones de amigos. Amigos, comerciantes, sindicatos. Nombró a varios, Martín, y nobleza obliga, le dije yo. Estos son los reconocimientos que hay que hacerlos, sí, ¿no? Sí, sí, uno de los, por ejemplo, es cuando lo llamamos y le pedimos la colaboración porque hubo que salir a pedir los materiales. Había que comprar la pintura, eso es así, ¿no? Y el doctor Antoniuti, que fue una de las personas que... Sí, que fue trasladado, le mando un saludo, lo conozco, la verdad que... Y él dijo, mira, no me nombre, pero... hay que hacerlo porque dijo, no, no pasen y voy a colaborar. Porque genial. La atención que yo recibí en el hospital fue fabulosa. Nosotros creemos, Pablo, de que esperábamos, sí, la repercusión. Ahora esperamos que las autoridades... Bueno, por lo pronto va a entrar en el recinto y va a tener un apoyo unánime seguramente esto. Y la verdad que lo que vos me estás contando y lo que me contó Martín, yo creo que es un mojón que se genera y me parece que se va a replicar. Me han comentado de unos clubes que quieren hacer a partir de la iniciativa usted. Me parece buenísimo. Si esto se genera y se logra, porque el reconocimiento y las luchas en escenarios difíciles muchas veces vienen entre lo social, o sea, el barrio o la gente, y la cultura. Y esto es una demostración clara de esto, ¿eh? Muy clara de esto, ¿no? Al hacerlo así en un mural que se llama Arte Callejero, pasa a ser patrimonio a la gente. Seguro, ahí y está. Esto todos los días, ya te digo, la vecina común y desde el profesional que llega, desde el camillero que pasa, desde el ambulanciero que pasa, todo el mundo puede apreciar y ver y tomar el mensaje. Tomar el mensaje. Y salieron algunos enfermeros y doctores, salieron a observar el mural y sé que se han sacado fotos y todo, así que buenísimo. Sí, es muy impactante, vos lo has visto la imagen. Acá la tengo, acá la estoy viendo. Los rostros... Es fuerte, es fuerte. Es fuertísimo. Aparte le buscaron colores que impacten visualmente y está bueno. Sí, y por ejemplo, Matías marcó esos dos rostros, yo más o menos te voy a comentarlo. Lo que significa, más o menos, que él me comentó, él sería la persona a lo mejor que más te puede explicar, pero lo enmarcó entre flores, porque dice que el crisantemo a lo largo de la historia tiene simboliza la vida, detrás una línea amarilla que también es la continuidad de la vida. Está pensado, está diseñado. Sí, él supo interpretar la idea y la plasmó así. Brillante. Vos sabés que me viene a la cabeza cuando nos enteramos de que una doctora la querían echar del departamento porque trabajaba en la primera línea. Y acá un reconocimiento a todo este personal que le metió. En muchos casos, y esto lo voy a decir yo y me hago cargo, en muchos casos cobrando hasta muy poco. Y están ahí en primera línea. Esto lo digo yo, ¿eh? Chicos, los tengo que despedir en función del tiempo. Sabes, Martín, que es un placer tenerte. Contanos y mantenernos con las novedades de lo que pasa en el Consejo. No era un placer tenerte. Muchas gracias, Pablo. Seguramente vamos a seguir teniendo contacto por el laburo que están haciendo. Así que gracias a los dos por venir a visitarnos. Felicitarlos en nombre del programa a los dos y a toda la gente que participó, ¿eh? Muchas gracias. Te quiero un minutito para... invitar a la gente que sembremos la empatía, el amor, la fortaleza y la fe, que es el único camino que lo va a sacar adelante. Y aprovechar y decirle a todo el personal de salud, gracias de corazón, y el total acompañamiento de la ciudadanía, de comerciantes, de vecinos, a todos aquellos que han perdido su abuelo, el enfermero que ya no lo tenemos, el doctor que ya no lo tenemos, decirle a toda esa familia que hay una ciudadanía presente, que lo va a seguir recordando. Ahí está, Martín, que te la cuenta porque la vivió, no te la está contando porque se la contaron a él, la pasó mal.